Ante todo, una aclaración. A ver. Soy antropóloga, no sea que se me vaya a armar un lío. ¿Viste que? Socióloga y antropóloga, ¿qué dije? ¿Yo dije algo que no era? No, ¿qué dije? Antropóloga. Socióloga y antropóloga. Soy socióloga. Socióloga. Y educadora, en tal caso, porque tengo títulos de educación. Bien. Perfecto. Pero bueno, yo digo, no sea cosa que alguien esté grabando y después me arman un lío por adjudicarme un título que no tengo. Sí, a ver, va a meter cuchara ya temprano, Ramiro. Sigue, Ramiro. ¿Cómo le va, Adriana? Un saludo desde Mina. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, un gusto, como siempre. No, el gusto es nuestro tenerla en el programa. Una consulta, Adriana. Sí. El título de doctorado de usted es en Sociología y Antropología, ¿verdad? Puede ser, sí, que el programa fuera de Sociología y Antropología. Pero yo lo que digo, que es lo que... los doctorados siempre se hacen dentro de programas que tienen títulos amplios. Luego, mi título realmente es, simplemente, dice doctora por la Universidad de Salamanca, y lo que le da, digamos, contenido al título viene a ser, digamos, la tesis. Claro. La tesis que se hace. Mi tesis fue sobre bachillerato. Fue sobre bachillerato uruguayo. Entonces, bueno, y sobre sociología de la educación. Fue una pequeña aclaración a modo de broma. Tampoco es una cosa grave. Capaz que sí. No, para nada. No es algo que tenga a la vista. Claro. Lo tengo enrolladito en algún lugar de la casa. Creo que está en el escritorio. Pero en fin, por las dudas. No sea cosa, viste, como está ahora de susceptible. Sí. La cuestión, ¿no? La humildad de los grandes. Era una broma. Esa es la humildad de los grandes. Sí. Sí, bueno, una broma, porque bueno, tampoco. Ahora, usted sabe que basado en cómo la presentó desde la primera vuelta, Ramiro García, y basado en esa explicación que él da, él siempre me dijo socióloga y antropóloga. Y a mí me sorprendió, pero capaz que el título dice eso. Yo la he presentado siempre así, como socióloga. ¿Sí? Y bueno, es capaz que lo que pasa es que las vacaciones obran milagros en la gente, ¿no? Sí. Capaz que me olvidé de hasta lo que dicen mis títulos y digamos que mi descanso mental fue total y absoluto. Bien. Buenísimo, ¿eh? Sí. Pero bueno, esperemos que no afecten la capacidad de análisis sobre los pitufos, este tema tan desafiante que nos ha presentado. Porque además es una cosa muy loca, ¿no? De repente, de un día para el otro, 3 millones de personas, todo un país hablando de los pitufos. Sí. Es realmente, ¿no? Sorprendente. Triste. Un fenómeno sociológico así, como llamativo, por lo menos. Claro, ¿no? Sí. Basado en lo que escuchó, que compartí no solo con usted, sino que también con la audiencia, ¿qué le queda de reflexión? Bueno, yo primero me gustaría hacer algunas precisiones porque, claro, yo también estuve, Ramiro lo sabe porque somos muy buenos amigos en las redes, y bueno, estuve participando de las redes y viendo también lo que se decía allí, ¿no? Uh-huh. Y también una de las cosas que me sorprendió fue que alguna gente, también docentes, digamos, a nivel de secundaria, decían, bueno, pero ¿por qué no? ¿No? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué está mal, digamos, conceptualmente la comparación entre la aldea pitufa, digamos, y el comunismo? Entonces, a mí me gustaría, si te parece bien, sí, cómo no. Hacer un breve repaso de por qué está mal. Es decir, por qué es un... Lo voy a decir muy claro, porque es un disparate. Es un disparate. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco adelante. Para ordenar, y después podemos reflexionar un poco. Adelante. En primer lugar, quiero dejar en claro algo. Yo no sé si la audiencia sabe, seguramente ustedes sí. Mi primer libro, digamos, que después vinieron otros de investigación, pero mi primer libro fue un libro de texto, una introducción a la sociología. El más conocido. En esa introducción a la sociología, eso lo escribí cuando era muy joven, tenía 32 años, uh-huh. Yo incorporé también algunas viñetas algunas viñetas de Mafalda, otras que no eran de Mafalda pero que eran de Quino, algunos otros dibujos que encontré por allí, de alguna manera que eran viñetas que trataban de ilustrar de un modo humorístico la problemática que se estaba tratando en el texto. Entonces, a mí el hecho de que de repente una tira, que sea de Pitufos, que sea de lo que sea, se introduzca en un libro de texto, no me asusta. Uh-huh. Lo quiero aclarar, porque no es la cuestión de haber traído a los Pitufos, claro. Que podía haber sido. Es decir, por ejemplo, yo hubiera incluido a los Pitufos sin ningún problema en un texto que tratara sobre la desigualdad de género y estereotipos de género. Uh-huh. Es decir, ver una aldea donde todos sus integrantes son masculinos, donde hay una sola integrante femenina, que es la Pitufina, uh-huh. y que además fue creada por el malo, fue creado por el enemigo de la tribu para generar división entre los Pitufos, ya nos habla del concepto de mujer que hay detrás. Si además sabemos, eso los invito, porque yo no tengo tan presente la historia, tuve que consultar internet, le sugiero a los oyentes, si quieren, que busquen la Wikipedia, explica el origen de la Pitufina. La Pitufina fue creada por el malo para generar división y rivalidad entre los Pitufos, que la pasaban muy bien, ¿verdad? Es decir, la mujer es la que genera problemas, divisiones y todo tipo de problemas, todo tipo de calamidades, uh-huh. hasta que de algún modo ellos reaccionan contra ella y le hacen ver que está gorda, cosa que parece que es una cosa horrible. Qué bárbaro. Es algo insalvable, uh-huh. y entonces papá Pitufo le hace una cirugía estética para que quede como la conocemos todos. Ese es el concepto de mujer que hay detrás de los Pitufos, el concepto de sociedad. Una sociedad armónica y bella mientras no haya mujeres. ¡Qué bárbaro! Claro, entonces yo... ¡Qué bárbaro! Bueno, ese es el mensaje que está detrás. No conocía. Todo el mundo lo agarró, porque en este caso Pera es la que lo coloca por el lado del comunismo, pero usted la está colgando en el ángulo, o sea, a ver si queda claro. Nadie... hasta este momento ha tocado este tema de la forma que usted lo está planteando. Claro, porque entonces lo que yo quiero, a lo que voy con esto es inédito que... el planteamiento, le digo más. Bueno, de acá va a surgir un montón de cosas. Es Adriana Marrero. Sí. Es decir, que eso que de repente yo digo que es un disparate donde fue puesto, podía haber sido puesto con suceso, podemos decir con pertinencia en otro tema. Entonces no estaríamos hablando de esto y estaríamos simplemente, viendo qué capacidad de alguna manera didáctica tiene la persona, la docente, para mostrar cómo a través de los cuentos infantiles y a través de las historietas infantiles se está transmitiendo ideas de lo que es la masculinidad, de lo que es la feminidad, que incorporan los niños pequeños. ¡Qué bárbaro! Ahora, entonces... esa es la primera aclaración. Yo no estoy para nada en contra del uso de ese tipo de historietas, porque como ustedes ven, son serias. Es decir, finalmente, ustedes estaban un poco asombrados, ¿no? Se transmiten mensajes muy serios. Claro, lo subliminal, ¿verdad? Claro. Ahora, claro. Entonces, dicho lo dicho, lo que es desafortunado es que primero se haga esa comparación entre el comunismo y el capitalismo, totalmente desafortunada. Uh-huh. En primer lugar, porque no sabemos por qué vamos a tener que comparar capitalismo con comunismo y no ponemos el anarquismo o no ponemos algunas de las otras formas de organización social que se han propuesto a lo largo de la historia. Usted sabe que el otro día, conversando con el historiador Aldo Solé, era el que hablaba él justamente... de que falta tocar el tema del anarquismo. Por ejemplo. O sea, él nos veía, en todo caso, por cómo vivían sin tener esta otra pata que usted está poniendo, él decía que eran más anarquistas que otra cosa, más que comunistas. Pero es que, Pero, a ver, ni uno ni lo otro. No, no, estamos de acuerdo. Ahí cabría decir, ni anarquista ni comunista. Claro, usted ya lo tiene porque tiene esa otra pata que quizás otros no tenían y usted ya lo ve por ese lado. Pero además... O sea, juzgando por la comparación mala que ya había hecho la autora Pera, ¿verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Algunos ya empiezan todavía a ver si verdaderamente es comunismo como bueno, vivían entonces, los ahí pitufos. Está. Entonces vamos al comunismo. Entonces vamos al asunto del comunismo. Primero, esa dicotomía que hace es totalmente... está totalmente desencaminada y bueno, en fin, digamos que es por lo menos... digamos que por lo menos es desacertado hacer la dicotomía. Ahora, vamos a ver si podemos incluir el relato pitufo, por decirlo así, uh-huh, adentro de un relato o adentro de, digamos, un modelo comunista. En primer lugar, hay algo que es importante decir. El comunismo no ha existido históricamente. No hemos tenido propiamente regímenes comunistas en el mundo, por más que la Unión Soviética en su momento, o la China, o Corea del Norte, pretendan acercarse a un modelo de ese tipo. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la Unión Soviética, ahora después vamos a los casos concretos, vamos a hablar al modelo teórico. Sí. Cuando Marx, que además, por supuesto, el primer traicionado en todo esto es el pensamiento de Marx, el pensamiento marxista, cuando Marx elabora su teoría, digamos, de las etapas históricas, ¿verdad? Toda la historia, la historia de la sociedad hasta nuestros días ha sido la historia de la lucha de clases, etcétera, etcétera. Pero lo que está por detrás de la evolución histórica en Marx es el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué quiero decir con desarrollo de las fuerzas productivas? Quiere decir capacidad científica y técnica, avance tecnológico. Uh-huh. Entonces, lo que Marx veía era que a medida que la ciencia y la tecnología se desarrollaban, y eso se aplicaba no solamente a la producción, sino también a la organización del trabajo, uh-huh, es decir, se pasa de un molino de viento a un molino de vapor, se pasa de una organización, digamos, en pequeños talleres a una organización fabril. A medida que aumenta, bueno, la ciencia se aplica a la tecnología, la tecnología se aplica a la producción y la producción se empieza a multiplicar, porque justamente la tecnología permite producir muchísimo más de lo que permite la producción artesanal. ¿Sí? Entonces, bueno, a medida que pasa eso, relaciones sociales también cambian. Es decir, cuando hay una tecnología y una ciencia muy primitiva, bueno, lo que se vale, digamos, la clase dominante es de la esclavitud, del esclavo, que haga el esclavo lo que él no quiere hacer. Claro. A partir, luego, cuando va incrementándose más, aparece, bueno, el feudalismo con el siervo, ¿verdad? Donde, bueno, ya hay una, donde ya hay una agricultura, donde hay otro tipo de producción. Luego se pasa al capitalismo, donde se da verdaderamente un enorme desarrollo de las fuerzas productivas. Hay que leer el manifiesto para ver hasta qué punto Marx está asombrado de cómo con el capitalismo aparece, él habla no de la globalización, pero sí habla de la mundialización por la revolución de los transportes. Recordemos la expansión de las vías férreas en el siglo XIX, ¿verdad? La revolución de las comunicaciones, el telégrafo, etcétera. Entonces él nos pinta un mundo donde verdaderamente la capacidad de producción del mundo es enorme. Uh-huh. Entonces por primera vez empieza a darse algo que para Marx es muy importante y es la capacidad de satisfacer las necesidades de todos los habitantes. ¿Por uh-huh. qué? Porque la producción es tan grande, sí, que cada vez menos gente, digamos, queda sin posibilidades, claro, de obtener lo que necesita para vivir, uh-huh, teóricamente. Sí, lo que pasa es que está la apropiación individual, que es lo que lo impide. Entonces, para Marx, el llegar al comunismo es una etapa siempre posterior al capitalismo. Digamos, por algo también la Unión Soviética y este y bueno, y luego China, etcétera, se basaron mucho en el industrialismo, es decir, el industrialismo, la lucha por tener más ciencia, más tecnología y aplicarlo a la industria, es una es un requisito, digamos, de para el desarrollo de la sociedad y para la superación del capitalismo, dice Marx. No lo digo yo, esto es Marx. Entonces, cuando lo que Marx dice es, bueno, de alguna manera esta clase obrera no va a poder seguir trabajando como está trabajando, unas condiciones horribles, etcétera, etcétera, y bueno, va a aparecer una revolución proletaria. Y ahí va a tener que instaurarse un gobierno de fuerza para cambiar las relaciones de producción. Y ese gobierno de fuerza es la famosa dictadura del proletariado, donde quedó estancada la Unión Soviética, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, después de una revolución, donde por supuesto se salteó toda la etapa capitalista y se pasó prácticamente del feudalismo a un sistema de propiedad colectiva, uh-huh, o estatal, mejor dicho. Entonces, bueno, un gobierno fuerte, con fuerte control, como también el que ahora, bueno, China es una especie de entrevero entre todo tipo de cosas, sí, pero bueno, tengamos en cuenta eso, ¿verdad? El control centralizado, el gobierno autocrático, el gobierno totalitario y la dictadura del proletariado, que era lo que decía Marx. Y después recién aparece el socialismo y recién después aparece un comunismo que Marx define de un modo muy vago, muy, muy vago, porque, bueno, de alguna manera es una utopía, es algo que no se realiza, es una sociedad ideal, pero es una sociedad donde no hay clases sociales, donde las necesidades están satisfechas. ¿Pero por qué están satisfechas? Están satisfechas porque la producción es tan enorme, las capacidades de producción y de satisfacción de las necesidades son tan enormes que ya no hay escasez. Claro. Es decir, nos estamos hablando, Marx estaba pensando en una sociedad hipertecnificada, hiperproductiva, de una sociedad de sobreabundancia. Marx decía, no queremos un comunismo primitivo, que fue el comunismo, digamos, que reinaba en la época de los cromañones, donde, bueno, nadie tenía nada porque no había nada de lo que apropiarse. Claro. ¿Verdad? Donde la gente, como decía Hobbes, la vida era breve, bruta, brutal, bestial, ¿verdad? Es decir, no se trata de un comunismo donde la gente viviera al día, donde no supiera si podía comer mañana, uh-huh, porque se trataba de un comunismo hipertecnificado. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta idea teórica, como dice la profesora, quiso defenderse de esta manera, cuando nosotros pensamos en este comunismo teórico, tenemos que pensar en una sociedad muchísimo más tecnificada que la actual, y ya estamos hablando de mucho, y no una aldea en medio del bosque claro, con gente viviendo debajo de los hongos, ¿no? Claro. Es decir, realmente la aldea pitufa tiene mucho más que ver con un mundo, digamos, obviando todo el tema del género del cual ya hablamos, tiene mucho más que ver con una sociedad, digamos, del pequeño artesano, de los pequeños burgos de la Edad Media, donde cada uno tiene un oficio y ese oficio lo realiza individualmente, ¿verdad? Que uh-huh, cualquiera que haya leído un poco de historia o que haya viajado por Europa, de repente se encuentra en los cascos viejos de las ciudades, en la calle de los carpinteros, la calle de los herreros, la calle de... Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, sí. Ese fue justamente el surgimiento del burgo, es decir, los pequeños burgos, las pequeñas ciudades, los pequeños centros urbanos, donde se realizaban oficios por parte de maestros, que eran, bueno, maestros alfareros, maestros herreros, sí, y que iban formando a otra gente, pero era un trabajo individual. Eso es lo que hacen los pitufos. Es más, los pitufos tienen nombre de ese tipo, ¿verdad? El pitufo esto, el pitufo lo otro, no me acuerdo mucho los nombres, pero los tienen ligados a los oficios. Uh-huh. Entonces, Cuando nosotros vemos justamente el modelo teórico de Marx y lo tratamos de aplicar a la sociedad, vemos en primer lugar que no hay algo parecido, no hubo históricamente algo parecido porque en el mundo, porque ninguna de las sociedades que nosotros denominamos comunistas han alcanzado el grado de desarrollo de las fuerzas productivas necesarios como para que no hubiera escasez. Claro. Sí, entonces, sí. Y tampoco digo que lo vaya a ver, es decir, no lo sé, ¿verdad? Porque eso también es una cuestión que es política, ¿verdad? Es decir, no es tan mecánica, pero no es tan, no tiene una lógica inherente tan clara como Marx pensaba que tenía. Pero claro, Marx también estaba haciendo política, ¿eh? Marx, ¿verdad? Decirlo, bueno, los filósofos hasta ahora se han contentado con explicar la historia, lo que hay que hacer es cambiarla, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo, lo que yo quiero expresar sí. es que la comparación es profundamente errada porque esta señora no ha entendido lo que es el comunismo. Bueno, hay eso, Adriana, eso que acaba de decir es fundamental, que es lo que yo venía recogiendo del análisis que está haciendo. Primero, para explicar el comunismo hay que entenderlo. Creo que queda muy claro. Exacto, esto, ¿no? Exacto. Claro. Y después, para entenderlo, después que se entendió, entonces, apenas uno lo entendió, se da cuenta que la aldea pitufa no tiene nada que ver. Sí, sí, es más bien un reflejo del medioevo artesanal. Exacto, exacto. Y bueno, y eso que acaba de decir usted es muy muy importante, esa frase que viene de la crítica a Feuerbach, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. De los filósofos se dedican a mirar... A explicar el mundo. El mundo de una forma abstracta. Lo que necesitamos son filósofos prácticos, ¿verdad? Claro. Sí, eso tampoco aparece reflejado en esta explicación bastante torpe de un comunismo infantil, por decirlo de una forma, claro, ¿no? Claro, pero es decir, a ver, de nuevo, no se trata en sí mismo de la puerilidad, ¿verdad? O del infantilismo, se trata del error. Sí, sí. Porque vamos a llamarle de una vez, está equivocado. Porque si yo explico las relaciones de género a través de los pitufos, podrá decirse que es infantil, pero es adecuado. Claro. ¿Verdad? Pero cuando yo lo pongo para explicar el comunismo, yo estoy enseñando mal. Claro. Le estoy dando a los chicos la idea de que, primero, de que el comunismo es algo, natural, ecológico. Marx no tenía nada de ecológico. No, al revés. Marx estaba asombrado, estaba encantadísimo con dominar la naturaleza, era un moderno desde ese punto de vista. Sí, y otra cosa, él no propone un modelo de producción alternativo al capitalismo, lo que quiere es apropiarse de los medios de producción capitalistas y usarlos en favor de la colectivización. Claro, lo que pasa es que lo que él no propone es algo alternativo al industrialismo. Por eso. Pero al capitalismo sí, en la medida que el capitalismo está enfocado en el lucro y la apropiación individual del beneficio. Claro. Si ese es el capitalismo, es decir, el ánimo de lucro para la apropiación individual, entonces Marx se opone a eso. Pero lo que no se opone es a la industria, a la tecnología, a la ciencia. Y eso nos lleva a un debate que es muy interesante en la izquierda actual, ¿verdad? Donde también tenemos alguna gente que parece que se dice de izquierda, pero que verdaderamente busca una especie de vuelta atrás, ¿no? Claro. Una especie de renegar de las posibilidades de la ciencia y la tecnología, volver a la humildad del pitufo, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Es decir, volver a un mundo sin deseo, a un mundo sin voluntad de avance, a lo simple, volver a lo natural, volver. Eso no tiene nada que ver con la izquierda, no tiene nada que ver con el proyecto marxista, ni que hablar, no tiene nada que ver con la idea de la izquierda de la liberación del hombre. Ahora, como especie, ¿verdad? Ahora, Adriana, escuchándola muy atentamente, ¿no? ¿Usted cree que la sociedad uruguaya... ¿Los que dicen ser de izquierda saben verdaderamente lo que es el comunismo? Bueno, lo porque acá es donde quiero llegar. Estoy pensando en voz alta, porque ya esto le estoy intentando encontrar una pata a todo esto. Si son o se hacen, en el caso de Pera, si es o se hace, o en esa liviandad metemos un rótulo, me explico, de hablar del comunismo y de querer reflejarlo para enganchar gente, sobre todo jóvenes. ¿Cómo les voy mintiendo en una historia y les vendo cualquier papelito de color? Bueno, yo... Digo, estoy pensando... Sí, está claro. Estoy pensando si esto no fue adrede, porque tuvimos a un José Mujica que hablaba medio de vivir como los pitufos, si lo dejaba a veces en sus cosas. Yo también parafraseando como parafraseó la señora Pira. ¿Eh? ¿Para qué esto? A si ver, con esto vivo. Cuando iba a ser presidente de la República y decía que su modelo de vida era una tribu que vivía no sé dónde, de la calle de la pesca. Ah, bueno. Es decir, eso no es un pensamiento de izquierda. ¿Por qué? Porque, a ver, el pensamiento de izquierda hoy no puede decirse más, creo, que es un pensamiento que vaya hacia una sociedad comunista, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí hay algo de la izquierda que es inherente al pensamiento de izquierda y que es la emancipación, que es el logro de la libertad. Entonces, la libertad no puede darse cuando uno está atado a la necesidad. Claro. Entonces, no van de la mano. Son opuestos. Libertad y necesidad son opuestos. Entonces la emancipación viene cuando las personas se liberan de esa necesidad, claro, de estar atados a una máquina, atados a un trabajo enajenado. Claro. Entonces, ¿cuál es el modo de liberarse de eso? Lograr un tipo de producción que no está lejos de la robotización, ¿verdad? Que sustituye, porque ahora es todo un escándalo que se sustituya a la gente por robots. Pero no está mal desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque va a haber, en la medida, en el modelo, ¿verdad? En la medida en que los robots produzcan, va a haber menos necesidad de que la gente esté atada a una máquina y va a haber más libertad para que la gente se dedique, como decía Marx, a, si quiere ir a pescar de mañana, por hobby, y quiere filosofar por la noche por hobby, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Es decir, más libre para hacer lo que quiera hacer. Claro, pero la pregunta, discúlpeme, sí, se cae. ¿Y la izquierda, voy a volver al... La izquierda uruguaya, yo creo, sí, porque yo creo que muchas veces se adjudica a la mala intención lo que debería adjudicarse a la incompetencia y a la ignorancia. Yo creo que hay muchísima ignorancia. Es decir, esto no se enseña, y no se enseña bien. Es decir, la gente no tiene idea. La gente que busca este regreso, que muchas veces es un regreso ecológico, un regreso, ¿verdad?, a la naturaleza, un regreso al no deseo, un regreso al pobrismo, ¿eh? Porque vamos a hablar claro, la ciencia y la tecnología nos traen las vacunas, nos trae la posibilidad de vivir más años, la posibilidad de estar en mejores condiciones, ¿verdad? Claro. Entonces, esa gente no percibe que es justamente la tecnología la que está ayudando a revertir las consecuencias nefastas de el arrasamiento de la naturaleza que tiene que trajo el industrialismo. Claro. Digamos, la energía eólica, las nuevas, la energía solar, toda esta nueva idea de aprovechar a nuestro favor la naturaleza sin agredirla es también fruto de la tecnología. Claro. Y la tecnología de punta. Oh, exacto, porque lo que pasa es que la tecnología es algo que es, y eso lo veía Marx, eso es lo dinámico. Lo que es dinámico en la sociedad y que no se puede parar es el desarrollo de las fuerzas productivas. Y el desarrollo de las fuerzas productivas se traduce en tres factores importantes: ciencia, tecnología y, por lo tanto, educación y conocimiento. Claro. Es decir, necesitamos más gente, mucho más educada. Entonces, en Uruguay, sí, puede ser que alguna de estas personas que están escribiendo o dando clases irresponsablemente y enseñando las cosas todas mal, puede ser que ellas tengan una idea de que, bueno, voy a traer gente para mi molino. Pero yo más bien creo que si lo hacen así es porque no entendieron nada. Uh-huh. Porque lo harían mucho más eficazmente hablándole a los chicos de las potencialidades que nos está dando el teléfono que ellos tienen, la computadora que ellos tienen, bueno, la tecnología que son capaces de desarrollar para vivir mejor. Dale. Y para dedicarle menos tiempo a ver por qué pudimos las mujeres salir a trabajar. A ver, yo no tengo la menor duda, en mi vida hay algunos aparatos que han hecho una diferencia fundamental. La combinación de freezer con microondas. Claro, chao. Ya está. Y lavarropa. El lavarropas, el lavavajillas, en fin, las ve, es decir, bueno, voy a decir una tontería, la polenta instantánea. Yo cuando era chica veía a mi abuela, que era la que hacía la polenta, estaba una hora haciendo la polenta, ahora es un minuto. Sí. Entonces. Los pañales. Los pañales, eso es ciencia y es tecnología. Claro. Y sí, eso sí. Es liberación. Estamos de acuerdo. Entonces, decir, ah, bueno, pero yo tengo que trabajar para conseguir eso. Sí, está bien. Pero la producción masiva hace que ese tipo de productos bajen cada vez más de precio y cada vez haya que trabajar menos para conseguir algo así. Y después que se consiguió algo así, eso es tiempo libre. Eso es emancipación. Claro. ¿Verdad? Y contrariamente a lo que se dice, hoy el mundo es menos desigual que hace 10 años, que hace 20 años. Entonces, el mundo, digo, el mundo global. Claro. Entonces, eso es algo que pocas veces se dice, y creo que en Uruguay, para un país como Uruguay, que no tiene grande población, que no tiene grandes riquezas naturales, creo que el factor conocimiento es fundamental para un proyecto de desarrollo. Eso, ayer justamente, Adriana, le cuento un poco lo que estuvimos hablando en el programa a raíz de unos comentarios desafortunados de unos políticos de acá que niegan las estadísticas oficiales. Uh-huh. Le cuento porque, bueno, usted es socióloga y el tema de las estadísticas las maneja demasiado fluido, ¿no? Se niega acá, por ejemplo, que las estadísticas oficiales que brinda el INE sean las correctas, ¿no? O sea, por más que pueda tener algún pequeño sesgo o error metodológico. No, las estadísticas son correctas. Claro, las estadísticas no. Son estamos correctas. De acuerdo. Pero acá se llega al punto de decir, por ejemplo, que los datos que brinda el censo son todos incorrectos y que acá se manejan otros datos y no se dicen ni dónde se salen ni nada. Está. Pero el punto a lo que quería ir, Adriana, era lo siguiente, ahora que usted está nombrando esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, el conocimiento, la innovación, el desarrollo, todo lo que es las tecnologías del diseño, ¿no? Claro. Acá estuvimos hablando, por una parte, nosotros mencionamos que el departamento debería ir hacia un modelo de desarrollo de las tecnologías del diseño, y hay gente que mencionó aquí también que es importante ir hacia el desarrollo industrial de la soja, de los lácteos, del alcohol, que son productos todos que vienen en decadencia frente al mercado internacional, ¿no? Claro. Entonces, falta, no, lo que pasa falta es que consultar justamente, a gente como usted, no, realmente. Es decir, no, cuando tú estás diciendo hay que dedicarse al diseño y en todas sus formas, ¿verdad? Claro, porque sin el duda. Diseño es diseño industrial, diseño publicitario, de software, diseño, de lo que sea. A ver, programación, claro. Juegos. Cuando vos estás diciendo eso, estás mirando más para adelante. Totalmente. Claro. Es decir, estás mirando justamente hacia algo que no tiene límite. Claro. Es la imaginación humana. Estamos de acuerdo. Entonces, si vos estás aferrándote a un modelo agroindustrial, estás de alguna manera volcando todos tus esfuerzos a algo que, como vos decís, de alguna manera está pasado, de alguna manera está ya claro, como... Estamos en un mundo post-industrial, ¿verdad? Obvio. Pasando, pero al mismo tiempo estás haciendo depender la economía del departamento o del país, de vaivenes, claro, de precios internacionales, claro, que te dan muy poco control, claro, sobre tu futuro. Claro. Entonces, yo estoy, y además, además una supercompetencia. Sí, porque tampoco, porque nosotros son los vamos mismos, a poder producir. ¿Cuánta gente produce soja? Pero mucha. Y a su vez, entonces, nosotros nunca vamos a producir cantidades, claro, de, claro, eso. Claro. Pero sí podemos producir. Yo no sé si ya no di este ejemplo, sí, lo, en este mismo, sí, programa. Lo digo, pero sígalo dando porque está genial. ¿Eh? Sígalo dando porque está genial. Sí, es decir, sí podemos producir poquitísima, muy poca cantidad de zapatos de diseño a medida. Claro. Con cueros de altísima calidad, claro, con mucho conocimiento y, sí, con mucho, sí, diseño, sí, para alguna gente. Claro. Este era como el sastre a la medida, ¿no? Claro. ¿Se acuerda cuando uno iba al sastre, pero era el sastre a medida? Claro, entonces, ¿qué? Después iba a la tienda y compraba aquel que era. Obvio, porque, a ver, producir en cantidad ya produce China. Claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos producir nosotros? Calidad. Claro. Es, si nos propusiéramos, ¿verdad? Es decir, sí, para, sí, eso hay que invertir muchísimo en ciencia, muchísimo en tecnología y muchísimo, claro, en imaginación, en, estamos, creatividad. Estamos, no estamos yendo por ese camino. No, no, no. No, no estamos yendo por ese camino. Es lo que hablamos, es cada camino. Es lo que hablamos acá cada mañana. Es lo que planteamos desde acá cada mañana. Nos está faltando el proyecto país, salimos a buscar, mire... Pero es tan fácil, sí, sí, quiero decir, para mí, yo no sé... Sí, pero sí, estamos es de acuerdo, fácil. Estamos de acuerdo, Adriana. A ver, un Ministerio de Ciencia, no hay. No ¿cuántos existe? Países tienen Ministerio de Ciencia? Muchísimos. Argentina tiene Ministerio de Ciencia, nosotros no tenemos Ministerio de Ciencia. ¿Por qué? Pero tenemos de Cultura, ¿no? Sí. Pero no tenemos de Ciencia. Caramba. ¿Hay algo más importante que la ciencia hoy, claro, en este mundo? El problema, sí, el fútbol y el carnaval. Por favor, el carnaval, aparte de un conservadurismo, el carnaval. ¿Por qué tenemos que tener ese carnaval tan absolutamente estereotipado, conservador, espectacular? Espectacular no en el sentido de muy vistoso, sino en el sentido de que es simplemente un espectáculo donde la gente no participa. Entonces... ¿por qué no tenemos un carnaval de vanguardia? Sí. ¿Verdad? Donde gente de la danza, de las artes, gente del teatro, no se incorpore de modos novedosos. Claro. No tratando de encajar en las categorías, de nuevo, estereotipadas y ortodoxas. Entonces, bueno, fundando una murga, sí, sí, que sea un poquito distinta, ¿no? Sí. Porque falta gestión cultural profesional, Adriana. Exacto. En Uruguay faltan gestores culturales profesionales, innovadores, no, y pero emprendedores. Falta, pero si nosotros tuviéramos, sí, en mente todo el tiempo un proyecto de país basado, claro, en el conocimiento, entonces todo eso se aclara. Claro. Ciencia. Porque, a ver, cuanto a todo, más conocimiento haya atrás de una de una manifestación del carnaval, sí, o del fútbol, sí, está clarísimo la diferencia que hemos hecho en el fútbol desde que le íbamos a rezar a la Virgen del Verdún. No nos quite turismo. No nos quite turismo. No nos quite turismo. Mire que funciona la Virgen. Acá no, la promocionamos. Bueno, no, pero le íbamos a la selección uruguaya. Le sí, estamos de acuerdo. Y andábamos con la con la calculadora en la mano. Al momento en que le ponemos ciencia y tecnología al fútbol. Ciencia. Ciencia. Es decir, ciencia significa una preparación adecuada, una preparación física adecuada, una preparación psicológica adecuada, o una preparación afectiva, que todo eso también es ciencia. Sí, comunicacional, sociológica, comunicacional, todo. Todo es ciencia. Entonces, si nosotros tenemos en mente, digo, y cuando hablamos de diseño y cuando hablamos, bueno, también hablamos de imaginación, ¿verdad? Estamos hablando del conocimiento, hay un autor inglés ya muy, muy veterano que se llama Michael Young, que habla del conocimiento poderoso, que puede ser en literatura, que puede ser en arte, que puede ser un conocimiento, claro, que cuando lo tenemos somos, claro, capaces de transformar. Sí. Ahora, entonces, todo eso va de la mano de algo que nos falta a los uruguayos, que es la innovación. Bueno, Pero es que la innovación es fruto del porque conocimiento. Yo no estaba escuchando. ¿Cómo voy a innovar si no sé lo que hay? Claro, perfecto. Pero acá está la historia. Usted hablaba de un ministerio. La historia de es... Claro, de no, no, pero ministerio, digo... Es más, yo le pondría así, Ministerio de Ciencia e Innovación. Sí, perfecto. Pero yo le voy a plantear, con la idiosincrasia que tenemos, seguramente va a quedar de director un inepto. Sí. O sea, así como viene la mano, lo armamos. Ahora, ¿quién va después? No claro, sé. Pero es que mire, de que nuevo, mire que en todos lados se cuecen habas. Pero de nuevo. Es como tener en una intendencia departamental a cualquier Juan de los Palotes metido adentro de una dirección de turismo. ¿Sabe de turismo? ¿Es licenciado en turismo? ¿Sabe lo que es el turismo? ¿O lo mandamos a hacer un cursito de UTU? O no, o cero. Sí. O ninguno. Sí, con bueno, suerte. Quiero decir, esa es la historia. Pero esa es la falta del proyecto, porque si ese proyecto es un proyecto que verdaderamente, el proyecto del conocimiento, digamos, es un proyecto que verdaderamente lo tenemos como proyecto país, entonces ese gobierno que tenga ese proyecto y lo quiera llevar a cabo, ¿verdad? Dale. Se va a preocupar de traer que, gente. De, es decir, de que la gente... A ver, lo que siempre reivindicó la izquierda, que los que ocupan los cargos sean los más preparados. Claro. Pero si lo que se considera es que es mucho más importante que sea el compañero de la tribu, claro, el amigo de la tribu, claro, y no sea el que sabe más, sí, entonces ahí tenemos un problema de que efectivamente ese ahora, no es nuestro proyecto ahora, de país. Ahora, la izquierda marcaba usted... Pero esto ocurre en todos lados, porque hay intendencias que no son de la izquierda y sin embargo se manejan de la misma forma. Tenemos, bueno, no, tenemos abogados en deporte, tenemos gente no erudita, así, en las distintas direcciones. O sea, no es tampoco una... No, pero a ver. Sí, sí. A ver, no, lo a que ver. Acaba de decir Adriana es fundamental. La izquierda siempre reivindicó estos valores. Estamos la de acuerdo. Uruguaya tradicional, estamos de acuerdo. No. Estamos de acuerdo. Claro. Tiene un plus. Es decir, lo que tenemos es... Tiene un plus, no, pero yo no... Es decir, el problema es que la izquierda ahora está gobernando. Y hace ahora lo mismo. Debería tener su proyecto. Claro. Y en cambio, en lugar de ese proyecto, que siempre fue un proyecto de izquierda, está claro, volviendo a modelos caudillistas, claro, del siglo XIX. Claro. En el siglo XXI. Estamos de acuerdo. Estamos y los acuerdo. Modelos caudillistas que persisten en otros lados persisten, pero bueno, son propios de esos de esas formas de pensamiento. Claro. Pero queda demostrado que por más que se volviera aquello de esos que ya lo tienen de por sí, sería un retroceso. Horrible. ¿Ok? A horrible. Ver si queda claro. Si bien la izquierda, en vez de avanzar, ha ido en retroceso, aquellos que crean que cambiando estos que vienen retrocediendo por aquellos otros que andan en la vuelta, ya es retroceder de entrada nomás. Es así. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, no acá... es retroceder. Es decir, yo diría bueno, que sí, hay algunos lugares... Es decir, todavía Uruguay tiene enormes islotes. Y digo, no me refiero al interior, me refiero al interior, a Montevideo, a corporaciones, de conservadurismo. Claro. Que bueno... de conservadurismo, nepotismo, amiguismo, caudillismo, que bueno, que le hacen mucho daño al país. Estamos de acuerdo. Y hace que, y es en el fondo lo que está atrás de algunos fenómenos sociales que son muy, muy perjudiciales, como la migración de cerebros. De la gente más educada, de la sí, gente más no. capaz, que no ve en el país, bueno, vías de desarrollo. Claro. No las hay. Eso es clarísimo, no las hay. Y no las hay, ¿no? Bueno, yo por ejemplo le voy a poner un caso que conozco bastante bien, que es el tema del Ministerio de Educación y Cultura, que usted también lo conoce muy bien, ¿no? Si uno aplicara una gestión cultural profesional orientada al emprendedurismo cultural, que es algo que se viene manejando en países de primer mundo y no claro. tanto de primer mundo, de ver la cultura ya no como una cosa a la que se tenga que aplicar el mecenazgo, sea el mecenazgo privado o el público que está de moda ahora, sino como una industria que atrae también dinero, que puede ser inversiones. Claro. Si tuviéramos un ministerio diferente con gente capacitada, tendríamos otro tipo de impronta cultural, otro tipo, como lo mencionaba usted, un carnaval mucho más avanzado, mucho claro. más pensado como para integrar otras artes, otro tipo de manifestaciones culturales y sociales, claro. orientadas a generar también ingresos, ¿por qué no? Obvio. Entonces, claro. nosotros tenemos centros centros MEC, por ejemplo, ¿no? En sí. todo el Uruguay, en donde los cargos los ocupan gente que son amigos del partido de gobierno, ¿no? No gente profesional. No hay un solo gestor cultural profesional acá en La Valleja, por ejemplo, ¿no? Sí. Formado en gestión cultural, la carrera de gestión cultural. Y acá me consta que en el Uruguay serán 3 o 4 los claro. los realmente formados en esta materia claro, que están dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, no podemos jugar a la mentira. Digo, estamos jugando a hacer un discurso mentiroso, a vender una historia que no es cierta. Vamos a Rusia a vender cosas y terminamos comprando aviones y trolas. Y pues, Putin es muy vivo en ese sentido. Sí, sí, estamos sí. estamos haciendo las cosas mal, me parece a mí, ¿no? No, es verdad, es verdad. Y además, cuando tenemos, digamos, una... hay alguna gente, esto es un anecdótico, la vez pasada le dije a una profesora que da clases en formación docente, y bueno, y además es egresada universitaria, bueno, ella protestaba mucho por el fondo, por el pago del fondo de solidaridad. Y yo decía, bueno, de alguna manera perteneces a una élite. Se ofendió muchísimo. Muchísimo, se enojó muchísimo. Claro. Y había mucha gente que también, egresados universitarios, y que me atacaban porque yo decía que formaban parte de una élite, que la élite es otra cosa. Pero, a ver, los egresados universitarios somos una élite. Es decir, no seremos una élite plutocrática, no tendremos mucho dinero, pero formamos parte de la gente más educada de la sociedad, de la franja más con más formación. Entonces, si la gente con más formación tiene confusiones intelectuales del nivel del que llevan a comparar a la aldea Pitufa con el comunismo, muy triste, del nivel de confusión que llega a pensar que es de izquierda tener un matungo en la casa para juntar basura. Si nosotros tenemos ese nivel de confusión, entonces tenemos un problema muy grande, muy muy grande. Y además, junto con la cultura, también tenemos esta idea de que la cultura de alguna manera no paga. Bueno, eso es la idea del mecenazgo. Que se dedica a la cultura tiene que estar esponsoreada. Es una carga social, ¿no? Que o sea, es una carga social, ¿no? Entonces, también, a ver, estamos muy enfermos de esta cosa de esperar del Estado cosas, ¿no? A ver, también es necesario un poco de espíritu empresarial, un poco de riesgo, claro, un poco de, bueno, de apostar a uno mismo. Claro. Pero, a ver, y también de tener claro, yo creo que lo que falta efectivamente es claridad. Estamos viviendo en un momento de confusión en este país. Sí. La región no ayuda. Y bueno, yo diría, el mundo no ayuda, porque si nosotros, a ver, vemos lo que ha pasado en Estados Unidos, Trump también ha venido a generar mucha confusión. Es muy interesante el fenómeno Digo, yo no soy especialista ni nada, pero hablando de confusiones ideológicas, a mí me resulta sumamente desafiante la idea de un señor, un magnate ultracapitalista, que viene a propugnar todo aquello por lo que pelean los sindicatos. Es decir, los sindicatos uruguayos, proteccionismo, no claro. a tratados de libre comercio, no a integración, no. Entonces, hay creo que es muy desafiante. Y todo esto viene teñido de esta gran confusión que proviene de la ignorancia. Vamos a decirlo con claridad. Es decir, no estamos pensando, no estamos enseñando a pensar. Claro. Y cuando pensamos, pensamos mal, claro. le erramos, es decir, sí. estamos yendo para lugares que no tienen que ver. Claro, sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que el mundo no ayuda, pero que nosotros, como pequeño país, que supimos, de alguna manera, eso es lo que dice el relato, supimos tener proyectos. Sí. Pudimos tener proyecto. Ojalá nosotros pudiéramos recuperar hoy el proyecto de hace 100 años. Sí, sí. Ahora, Adriana, disculpe, un gobierno que ya ha agarrado durante todos estos años le agarró verdaderamente los puntos débiles de la sociedad y sabe dónde tocar para saber, me explico, es como un marketing que han hecho, ya saben dónde está, empezaron dando dinero, que al principio me pareció bien de cómo venía el Uruguay, ¿verdad? Aquello de apoyar a la gente que necesitaba verdaderamente, pero pues se dieron cuenta que ahí iban a tener siempre lo que usted planteaba hoy al principio, la necesidad, ¿verdad? O sea, en la medida que les dan, te doy, pero no te doy todo para que siempre me necesites, es en la medida que lo tengo. Y fueron descubriendo cómo hacer que la gente las tenga, o esté con ellos, a eso quería llegar. A esta altura uno se pregunta, ¿no será aquello de a río revuelto ganancia pescadores? ¿No será que ya le encontraron el mojo y se dieron cuenta cómo se puede perdurar no haciendo crecer a la gente? Siempre se habló de que había gente que podía estar pensando justamente en la educación, no, ¿para qué? Un día lo dijo Topolansky hablando con Terenbaum para Radio Mitre, dijo, si los pueblos son muy cultos, nos miran con la lupa. Cuanto más cultos son los pueblos, más miran a los políticos. O sea, si alguien esboza ese tipo de cosas, como también en esa charla con Terenbaum, la misma Topolansky le dijo a Terenbaum en Radio Mitre, pensando que algún tarado como yo no podía andar ahí en la vuelta grabando, ¿verdad? Le dijo que sería bueno que las Fuerzas Armadas ideológicamente estuvieran con el gobierno. O sea, si tenemos esos pensamientos, ¿por qué no creer que esto esté pensado para? Y volvemos a lo que yo le planteaba hoy de los pitufos. O sea, vamos a hacerles creer que esto es esto. Entonces, cuando hablamos de comunismo, cuando hablamos de izquierda, todo entre un paquete, no importa. Es un guiso, pero este es el camino. ¿Viste cómo vienen los pitufos? O sea, no vamos por el lado de lo que usted planteaba. Bueno, lo que pasa es que, a ver, por decirlo así, de nuevo, voy a retirar algo que ya dije, no importa. Hay alguna gente que puede tener intenciones aviesas, por decirlo así, puede tener malas intenciones. Sí. Hay otra gente que simplemente no entiende nada. Estamos de acuerdo. Luego, de entre la gente que entiende, sí, hay entre la izquierda, es claro que hay dos izquierdas. Una, sí, es la izquierda que cree en ciencia, que cree en tecnología, que cree en educación. Sí. Y otra es todo esto que veníamos conversando, de repente el mujiquismo con su vuelta a lo tribal. Lucía Topolansky con esta cuestión de si la gente tiene que ser instruida o no. Con una lógica que es una lógica totalmente fuera de lo que es la izquierda, que es una lógica de acumulación para el propio grupo, claro, y no para el país, y claro, no para la izquierda, y no para el proyecto del Frente Amplio. Claro. Entonces, el problema es que tenemos todo eso metido. Claro. Y tenemos, junto con esto último también, una lógica que es muy de derecha, que es la lógica corporativa, uh-huh, ¿verdad? Que es la lógica del grupo de interés. Sí. Yo quiero recordar, a mí la gente me odia cuando digo esto, yo quiero recordar que el proyecto de Bordaberry era un proyecto de un parlamento sin partidos, donde lo que estuvieran representados eran los intereses corporativos, donde estuviera sentado en el parlamento la asociación rural, la CNT en aquel momento, donde estuviera representado, yo qué sé, los distintos intereses corporativos en el parlamento, uh-huh, directamente. Sí, bien fascista. Sin idea de interés general. Un pensamiento bien fascista de las corporaciones fascistas de Mussolini. Fascista. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a sentar en los entes a representa en el BPS, representante de los trabajadores, representantes de los jubilados, en los consejos de la educación, a los representantes de los profesores, a... Usted dice que es lo mismo. Yo digo que es muy parecido, no digo que es lo mismo, bueno, porque los matices hay que mantenerlos. Pero yo lo que digo es que cuando empiezan a hacer fuerte los intereses corporativos, se empieza a dejar de lado el interés general. Claro. Hay algo que es el interés general, que es el interés que no es solamente de la suma de los intereses, sino que articula todos los intereses en un proyecto de país. Y acá me estoy valiendo del concepto gramsciano de la hegemonía. Gramsci, que, a ver, estamos hablando de un dirigente que estuvo preso del Partido Comunista Italiano, intelectual del marxismo clásico, él decía, hay que superar el momento corporativo. No podemos estar pensando solamente en los intereses del PIT, en los intereses de la Asociación Rural, en los intereses de la Cámara de Industrias. Hay que superar ese momento y ver cómo todos esos intereses se articulan por un interés general. Claro. Y eso es lo que hay que representar, el interés general. Claro. Entonces, cuando yo estoy abrazándome con culebras, porque, bueno, le doy esto a este, le doy esto a lo otro, como si el BPS no tuviera ya representantes elegidos por el Parlamento, etcétera, voy y le pongo intereses corporativos en todos los lugares. Yo estoy volviendo para atrás, me estoy olvidando que hay un interés general, y que el interés general, a ver, la Universidad de la República, la Universidad de la República, ¿por qué tenemos una ley del 1958? Porque es tan fuerte, bueno, es tan evidente por su estructura orgánica, ¿verdad?, que solamente opinan respecto de los asuntos universitarios los estudiantes que ya son de la universidad, los egresados que ya pasaron por la universidad y los docentes que pertenecen a la universidad. Y es tan delicado ese equilibrio y tan está tan cerrado, tan atado, no entra aire fresco de ningún lado, es decir, no entra una opinión, no hay interés general ahí. Solamente está el interés corporativo de estudiantes, de profesores y de egresados. Entonces, cuando nosotros, bueno, ¿y cuál es el resultado? El resultado es que tenemos 6 servicios que no tienen voz ni voto, que tienen voz pero no tienen voto. La Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo. Sociales, ciencia, psicología, enfermería, comunicación y artes. No tienen voto. Estamos hablando de un tercio de los servicios de la universidad no tienen voto. ¿Por qué? Porque el equilibrio es de tal tipo que cualquiera que se oponga obstaculiza cualquier cambio. Entonces, nuestra ley es del 58, cuando antes de que hubiera computadoras, para ponerlo claro, ¿no? Antes de la computación, antes de la computación en la ciencia. Y no la podemos cambiar, no podemos generar democracia porque los intereses corporativos son los que predominan. Entonces, que hay ahí un proyecto de sociedad del conocimiento en la Universidad de la República, tampoco. ¿Por qué? Porque eso responde a un interés general y no responde necesariamente al interés de los que están ahí. Claro. ¿Por qué? Porque los estudiantes se perjudican si las carreras se alargan. Cuanto más doctorados haya, menos vale una licenciatura. Vamos a ponerlo así. Claro. Los egresados, si los egresados ven que si egresan muchos más profesionales van a tener más competencia. Entonces, ¿qué necesidad de que haya tantos egresados? ¿Para qué? ¿Para que me quiten un pedazo de mi mercado laboral? Sí, pasa con determinadas cosas. Cuando se habla de la corporación de los anestesistas, cuando se habla, son corporaciones que también... Exacto. Entonces, bueno, y los profesores, bueno, a ver, más estudiantes significa una expansión, primero más trabajo y segundo más necesidad de docentes, y entonces significa que mis expectativas de que me aumenten el sueldo, que son bajísimas, son muy pocas. Claro. Entonces, ¿qué interés tengo yo en la expansión universitaria? Ninguna. Entonces, ese ejemplo muestra claramente cómo esta idea, digamos, de interés general, simplemente cede paso ideológicamente, ideológicamente quiero decir de un modo falso, estamos a intereses corporativos que aparecen como democráticos. Claro, ¿verdad? Porque hay muchísima gente con la cual he tenido discusiones que que sostienen que no hay nada más democrático que el gobierno universitario. Claro. Y te lo dicen como si te dijeran que los pitufos son comunistas. Es decir, te lo dicen desde el error más absoluto. Estamos de acuerdo. Sí. Van tergiversando la realidad. Pero totalmente. Van tergiversando la verdad y la van llevando para el lado que quieran. Totalmente. O sea, y te dicen, sentar al PIT-CNT hoy por hoy donde lo sientan es muy democrático. Por favor. A ver, sentar a los jubilados donde lo sientan es muy democrático. Claro, y el PIT-CNT, que el primero de mayo pasado, voy a introducir de nuevo el tema, que el primero de mayo pasado, frente a las cámaras de televisión, se sentaron 8 señores a hablar de las reivindicaciones, ahora van a apoyar el paro del 8 de marzo por las mujeres. Sí, 8 hombres, ni una todos mujer. Todos hombres. Es decir, a ver, cuando son ellos... La raíz del problema de la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Entonces, vivimos en un país muy lleno de ilusiones, donde nadie puede decir que el rey está desnudo. Y de hipocresía. Claro, es eso. Claro. El rey está desnudo. Claro. Pero, le cortamos la cabeza a el que dice que el rey está desnudo. Entonces, tenemos un problema muy serio de proyecto, porque vivimos engañados y queremos vivir engañados. ¿No? Y bueno, lo dijo Discépolo, ¿no? Vivimos en un lodo, todos revolcados en el mismo lodo, ¿no? Todos mismo, manoseados. Lo mismo un chorro que un gran profesor. Y sí, yo lo he dicho hasta el cansancio. A veces este tema me hubiese gustado ya tenerlo archivado, guardado, pero resulta que es tan vigente como el día que lo escribió Discépolo. Sí. Es tal cual. Es tal cual. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, caradura, polizón, dale que va. Es cierto, sí. Y es así. Es cierto. Y bueno, y ese, eso, además, Discépolo, con sus letras y con su inteligencia aguda, de algún modo retrató un espíritu de época, que era el espíritu relativista, que nos ha venido a sorprender de nuevo en el siglo, a finales del siglo 20, con el advenimiento, Ramiro, esto lo manejas bien, con el advenimiento del posmodernismo, de la posmodernidad, y de esa cosa de, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Es decir, la posverdad, es cierto. ¿Cómo? La posverdad. Claro, ¿verdad? Y bueno, entonces estamos un poco en eso. Y esto de los pitufos, porque aparte... lamento mucho que también se haya interpretado tan mal, ¿no? Que los quieren adoctrinar a los niños. Yo qué sé si quieren adoctrinar a los niños. Esta señora no tiene idea. No puede escribir un libro de texto, no debería ni dar clases. Bueno, pero da clases en la Universidad de la República. En mi facultad. Y da clases en formación docente. Eso es lo más grave. Yo la tuve de docente. Sí. Pero, claro, lo que pasa es que el modelo docente también está muy... asentado en repetir cosas que dicen los libros, ¿no? Claro. El problema es cuando la gente se quiere poner creativa sin saber. Por eso la creatividad tiene que estar unida al saber, ¿no? Esta señora se quiso poner imaginativa y bueno, ahí tuvo que poner a prueba su conocimiento. A veces siempre se dice, ¿no? Menos mal que esta gente que nos dedicamos a las ciencias sociales no tenemos que construir puentes, claro. Los puentes se caen, ¿eh? Claro, no tenemos que construir puentes ni casas, no tenemos que lidiar con la ley de la gravedad, pero si no, verdaderamente estaríamos de alguna manera mejor, porque sería mucho más claro lo que funciona, de lo que no funciona, lo que está bien, de lo que está mal, de lo que está bien pensado, de lo que está mal pensado. Adriana, ha sido más que amable hoy con la cantidad de tiempo de más que nos ha dado. Bueno, pero la verdad es que yo también le había dicho a Ramiro, no, menos tiempo, pero yo también me entusiasmé. Sí, pero espere, que todavía no terminé, por eso le hago todo este preámbulo para decirle... porque la verdad es que es divertido hablar de estas cosas, porque hay muy poca oportunidad en este país de hablar. Sí. Así que yo también les agradezco. Bueno, bien, yo le agradezco a usted lo personal y en el nombre de Ramiro también. Pero no quiero terminar. Yo le agradezco por mi propia voz. Ramiro. Yo te agradezco a vos, Ramiro. No puedo terminar esta charla de hoy sin un tema que también estuvo en el tapete esta semana, porque el presidente anduvo por Finlandia. Llegamos a Finlandia. Hemos llegado a Finlandia. Y eso hizo que algunos dijeran que el presidente era un hipócrita, ¿verdad? Porque hace un tiempo le habían traído lo que era la educación en Finlandia. Y entonces, que es un hipócrita, que no es un hipócrita, la izquierda que ignoró. Pero acá viene la pregunta, ¿cuál es la opinión de Adriana Marrero? Porque es muy fácil, yo digo, bueno, vamos a hacer como hacen aquellos, vamos a hacer como hacen estos otros, vamos a hacer como hacen... Ahora, todo es tan fácil y tan aplicable, porque quien escucha la Rañaga parece que tenía también la... trajo la lámpara de Aladino, la frotaba, salía el tipo y arreglaba todo. Bien, ahora, el otro lo ignoró, pero ahora como estuvo, ahora ya también encontró la lámpara y tiene otra lámpara él y parece que la va a frotar y va a salir el, ¿no? Y también va a solucionar todo. Entonces, la pregunta, gente erudita en la materia, es tan fácil decir vamos a hacer una educación a la finlandesa, por decirlo así, porque me parece que tenemos una idiosincrasia de todo esto que estamos hablando que ni se asemeja a lo que es Finlandia. Y entonces no es cuestión de traer modelos y poner, mira, vamos a correr como corren los alemanes. Sí, pero vení, sentate. Los alemanes nacen, van creciendo, tienen una... tienen un físico de tal forma que les permite hacer una formación. Exacto. Claro, y esto es, me parece que lo mismo. O sea, yo no puedo decirle a un jugador de fútbol o un gurí que está jugando al baby fútbol, jugar como los alemanes. Vamos. Bueno, a ver, yo creo que a ver, dos cosas, ¿no? Con respecto a lo de Finlandia. En primer lugar, ya sabemos cuál fue en principio el objetivo principal de toda esta gira, que es buscar inversiones para una necesidad que tiene Uruguay, que es insoslayable, que es la infraestructura, las comunicaciones, los transportes, la estructura vial, ¿no? Y bueno, y más inversiones. Entonces, eso es, si nosotros tomamos en cuenta ese panorama, entonces hay algo que suena un poco raro, ¿no? Y es decir, caramba, no, estuvo con Merkel en Alemania. Uh-huh. ¿Por qué no habló de educación cuando estuvo en Alemania? Porque, caramba, el claro. sistema educativo alemán es un sistema educativo muy robusto. Impresionante. Claro. A ver, es impresionante en primer lugar por la proporción que tiene entre la educación general y la educación técnica y tecnológica y científica, que es inversa a la de acá. Tiene aproximadamente un 80-85% de los jóvenes que se inclinan hacia la educación tecnológica, y eso es lo que ha hecho de Alemania el gigante tecnológico. Uh-huh. que ha sido siempre y que es todavía hoy. Y en materia general tiene los mejores pensadores, los más rigurosos en el campo de la filosofía, de la política. Históricamente, Alemania, tierra de filósofos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué no se habló ahí sobre eso? Que verdaderamente, a mí el modelo alemán me interesa, sobre todo en un país que ha creado una universidad pequeñita, que es la UTEC, pero que, bueno, que implica una apuesta a la tecnología. ¿Y por qué se habla en Finlandia? Yo tengo para mí que no fue el principal objetivo de la visita a Finlandia hablar de la educación, sino de UPM. Claro. Hace dos, es decir, antes de que saliera la gira, salió UPM a decir que no era para nada seguro. Claro. que se hiciera la nueva planta en Uruguay, porque las condiciones no estaban dadas. Claro. Entonces yo más bien me pregunto si fue una, es decir, bueno, una, podemos decir, una estrategia comunicativa, decir, estamos en Finlandia, vamos a no hablar de UPM, porque posiblemente UPM se mantuvo en sus 13, miren, si no tenemos buenas maneras de sacar esta madera de acá, sí, clarísimo. No vamos a hacer nada. Entonces hablamos de que fuimos a hablar de educación. Claro. Que, bueno, Finlandia es un modelo, etcétera, sí, lo es. Ya Finlandia no es el número uno, pero bueno, están siempre entre los primeros, los primeros, ¿verdad? Es decir, los números uno son cada vez más los asiáticos, ¿no? Corea del Sur, etcétera. Entonces, la cuestión es, primero eso, uh-huh. si en el contexto más general no tenemos que pensar que simplemente fue una estrategia comunicativa, ante una problemática que es seria. ¿Por qué? Porque en un momento donde Uruguay está muy endeudado, donde Uruguay tiene problemas necesita inversiones, bueno, la marcha atrás de UPM puede ser un problema. Claro. Y yo no digo que ese sea el modelo de desarrollo deseable, no digo nada, simplemente me hablo de la realidad. Estamos de acuerdo. Entonces, entonces por un lado pienso eso, que fue realmente una estrategia comunicativa. En segundo lugar, si se podría, lo que pasa es que no ahora, es decir, se puede hacer un conjunto de cambios que lleven a que tengamos un modelo de educación de mucha mejor calidad de la que tenemos ahora. Primero, reforma de la formación docente. Reforma de la formación docente donde, primero, toda la formación docente sea de carácter universitario, pero universitario real, donde la formación docente no quede limitada a la gente que egresa de formación docente, sino que pueda acceder gente de otras universidades. Una formación docente donde todos los docentes tengan que tener grado de maestría, es decir, posgrados. Como es en todo el mundo civilizado. En todo el mundo. Civilizado. Modelo educativo mucho menos intelectualizado que el que nosotros tenemos, donde la música se transforma en una historia de la música. Una barbaridad. Claro, es decir, donde verdaderamente acá se dice no se permita el desarrollo integral de la persona. Mentira. En este país lo que se hace es que la gente tiene que aprender de memoria cosas. Y cuando le toca aprender música, tiene que saber la diferencia entre el barroco y el romanticismo. Sí, tocar un instrumento ni se sabe. Aunque no sea capaz de distinguir en una pieza cuál es barroco y cuál es romanticismo. Entonces, cuando nosotros tenemos esos problemas, bueno, eso podría hacerse, pero son transformaciones de largo plazo que tampoco hay que ir a Finlandia para saberlas, ¿no? Y bueno, tienen que ver también con hay libros, ¿no? Y bueno, pero hace falta una voluntad y esa voluntad parece que no existe. Entonces, no existe, no se materializa, en fin, también los intereses corporativos están ahí atando muy fuertemente una maquinaria que tendría que estar funcionando para mejorar, no para mejorar la educación, para cambiar la educación. Brillante. Entonces esa es mi opinión. Perfecto. Sencilla. A ver, ¿quiénes no hemos visto filmaciones de chicos de Finlandia en las escuelas finlandesas cocinando? Sí. Haciendo cosas con madera. Sí, es una educación sumamente práctica, Adriana. No es más basado en lo teórico, sino en lo práctico realmente, ¿no? Aprender haciendo. Bueno, pero ahora que usted habla de cocina, sí, tenemos a Mandacén que dice que el Codicen sigue lineamientos de la OCDE como una receta de cocina. Y es posible, digo, lo que pasa es que no sé qué son los lineamientos de la OCDE, porque los lineamientos de la OCDE, si los lineamientos de la OCDE fuera, vamos a decir, el último informe de la OCDE sobre Uruguay que se presentó acá el 22 de noviembre, da unos consejos, digamos, hace unas recomendaciones que verdaderamente no tienen ninguna base empírica como para ser hechas. Claro. ¿Verdad? Es decir, simplemente entrevistaron a quienes quisieron y ponen lo que quieren, pero realmente no. Pero si las recomendaciones de la OCDE fueran generar una educación de tal tipo que los jóvenes de 15 años respondieran adecuadamente a las pruebas de PISA, que son de la OCDE, ¿verdad? Las pruebas PISA son de la OCDE. Sí. Yo no tendría problemas. Lo voy a decir así de claro, porque si nos ponemos a mirar lo que son las pruebas PISA son pruebas de razonamiento. Son, prácticamente no hay prueba de conocimientos. Es decir, plantean algún problema práctico y bueno, ¿cómo lo resolvería matemáticamente? ¿Cómo lo resolvería? ¿Qué experimento haría científicamente para saber si tal cosa es distinta de tal otra? Claro, sí. Entonces, yo qué sé. Ahora, Yo, más bien, la sospecha que yo tengo es que no hay algo tal como un plan diseñado para un programa en el sentido de una sucesión de proyectos pensados para una transformación real de la educación uruguaya. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene mucha expectativa de lo que pueda pasar el 22 y 23 de marzo, según lo marca justamente el presidente de la Asociación de Docentes de Secundaria, Emiliano Mandacén, ahora que hablamos de esto de educación? Porque aparentemente el 22 y 23 de marzo se van a realizar jornadas donde se va a mostrar un adelanto de una investigación nacional que estará terminada en junio sobre políticas educativas y procesos de mercantilización y privatización que advierten en el sector. Bueno, eso, a ver, sí se advierten algunos procesos de ese tipo, pero eso no agrega nada. Eso es lo más importante. No agrega nada en el sentido de que diagnósticos de ese tipo hay un millón. Claro. La cuestión es que los sindicatos, si quieren si quieren ponerse a la altura de los acontecimientos, a la altura de una reforma, y digo sindicatos, digo asambleas técnico-docentes, lo que tienen que hacer es abandonar la perspectiva, digamos, crítica, que además es una crítica bastante ramplona, que tiene que ver con que los salarios son bajos, con que los locales, algunos locales no tienen vidrios o lo que sea, cuando verdaderamente, si es verdad, problemas en los locales hay, algunos, pero los locales son cada vez mejores, los grupos son cada vez más chicos y el salario real en estos 12 años de los docentes ha crecido un 50%. A ver, entonces tienen que abandonar ese tipo de discursos y encarar un discurso propositivo. No sirve de nada decir oponerse a todas esas iniciativas de colegios de liceos públicos con gestión privada, que además están siendo exitosos, cuando no tenemos una propuesta para mejorar los liceos públicos de gestión pública. Es decir, el único modo de defender la educación pública es mostrar que una gestión pública puede ser tan buena como la privada. Claro. Sí. Entonces, si nosotros no vamos hacia proposiciones y propuestas que no sean simplemente propuestas, digamos, instrumentales, pequeñitas, de organización, de tener más horas y de cobrar más horas por no hacer nada. Entonces, bueno, mientras no se abandone esa postura, claro. Y los adelantos de esa investigación, ¿qué van a decir? Se está privatizando, se está mercantilizando, no aporta lo nada. Que se quiera. No aporta y bueno, nada. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué proponemos en cambio? ¿Que eso no se haga? Bueno, está bien, eso no se haga, pero entonces, ¿a cambio qué? Claro. Sí. Ahora, el propio presidente de la Federación Nacional de Profesores comentó que lo ocurrido en los últimos años es que el debate se ha centrado en el tema salarial, que es un problema en el marco de buscar elementos de profesionalización docente y estabilidad laboral, pero no es el único, y estamos tratando de plantear un debate en una plataforma global abierta hacia la población en general. Bueno, a ver. Me parece que hay sanata. A ver, el presidente de la Federación Nacional de Profesores tiene un problema fundamental. Él ya está previsto está en la ley una de educación. Él está en una federación, sí, cuyos afiliados son algunos docentes y muchos no son docentes. Sí. Entonces, sí, muy difícilmente pueda defender la profesionalización de gente que no es profesional. Y en esa tensión se mueven muy mal, porque no pueden siquiera decir queremos que todos nuestros docentes sean profesionales. ¿Por qué? Porque los afiliados no lo son. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. Está dando clases cualquiera. Clarísimo. Da clases cualquiera. Es decir, si yo mañana quisiera entrar a dar clases de física, voy, me inscribo al IPA, y por ser estudiante del IPA, ya tengo clases de física. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque no hay docentes de física. Y como prefieren a cualquier estudiante del IPA, con tal antes que un egresado de física de la Universidad de la República, sí. Porque el estatuto docente lo especifica así, otro cierre corporativo, entonces, ¿qué va a defender el presidente de FENAPES? Cuando además el presidente de FENAPES, FENAPES, ADES, Montevideo, en fin, se han preocupado por combatir todas las medidas profesionalizantes que ha propuesto el gobierno, porque no es que no se hayan propuesto cosas. Se propuso la unidad docente mínima de 20 horas, no se aceptó. Se propuso la estabilidad en los centros, que se sabe que la estabilidad en los centros educativos es un arma fundamental para generar comunidad educativa y para generar educación. No se ha permitido. Es decir, aquello de que se eligiera cada 5 años el liceo. Después, vamos a ponernos de acuerdo. Todos los años, secundaria hace algo bastante absurdo, que es que todos los profesores van y eligen en el liceo que van a tener horas. Y todos los años ellos quieren tener el privilegio de mudarse a un liceo más cerquita de la casa. Claro. Todos los años. Imagínense si eso fuera así para todos los empleados públicos. Claro. Sería una locura, ¿verdad? Sí. Pero con esto no lo cuestionamos. Entonces, secundaria propuso, bien, lo hacemos una vez cada 5 años. Entonces, que haya una cierta estabilidad. Durante 5 años voy a trabajar en tal liceo, después a los 5 años me mudo para otro. Si puedo y si no puedo me quedo en el mismo. No hubo manera, ¿por qué? Porque los gremios de la enseñanza se opusieron. A partir de ahí, secundaria dijo, bueno, 2 años. Se opusieron. Entonces, ¿y ahora cuál es el resultado? Todos los años se sigue eligiendo. Claro. Con lo cual hay grupos que no tienen profesor. Bueno, en fin, todos los desastres que ya conocemos. Claro. Entonces, todas las medidas que se ha tratado de implementar secundaria para profesionalizar el cuerpo docente han sido resistidos por los sindicatos docentes, que están obligados a representar los intereses particulares y corporativos de sus afiliados. De nuevo, es decir, los sindicatos representan a sus representados, claro, que son profesores, no profesores, estudiantes, gente que nunca estudió. Y no es la población. Ellos no representan el bien de la educación nacional. Eso lo tenemos que entender, pero no porque sean malos, sino porque su función es representar intereses corporativos. Estamos de acuerdo. Entonces, ahí tenemos un problema central. Sí. Entonces, si ellos quieren debatir con la población, ¿qué van a debatir con la población? Claro, los intereses de ellos. Exactamente. Y van a decir, a señalar con el dedo a la OCDE, claro, a los organismos internacionales, claro, sí, a la privatización, sí, sí, a lo... Estamos de acuerdo. Entonces, y bueno, pero ¿y cuál es la medida? Claro. ¿Vamos a sustituir a esos profesores que no tienen título por gente con título? No. Claro, claro. ¿Vamos a generar estabilidad? A ver, yo fui docente de secundaria, conozco muy bien la diferencia entre estar cambiando todos los años de liceo cuando era interina, a estar como estuve una cantidad de años en un liceo, que era el liceo 8, yo iba al liceo 8, ya conocía el entorno, conocía a mis colegas, sabía lo que mis colegas iban a preguntar en los exámenes, conversaba con ellos. Sí. Ya iba de memoria. Es decir, formaba parte. Sí. Uno forma parte de la mobiliario, comunidad. Sí. Uno forma parte de la comunidad, forma claro, parte. Y a todo. Ver, y el liceo 8 se llovía. El liceo 8 tenía. Los chines estaban apretados. Cuando llovía. A ver, ¿qué hacíamos? ¿Suspendíamos las clases? De ninguna manera. Se apretaban, se iban para el otro lado donde no había la gotera y ya está. Sí. Y seguía dando clases. Lo vivimos eso. Lo ¿verdad? Pero porque lo que importaba era la educación. Claro. Entonces, es verdad. Sí, y en la escuela pasaba igual. Exacto. Entonces, apretábamos los bancos. Entonces, expectativas no tengo ninguna. Es decir, más allá de esta gimnasia, la vez pasada un estudiante con problemas psiquiátricos le gritó un estudiante de 14 años le grita a una profesora y quedan 250.000, un cuarto de millón de jóvenes sin clases en todo el país, oh, bueno, porque un desubicado o un muchacho adolescente, sí, sí, que a ver, los adolescentes es lo que hacen, le grita a una profesora. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahí está lo que usted estaba hablando, la corporación cerró línea y vamos tras de. Pero vamos a ver, a mí, claro, las veces que me han faltado el Juan respeto, Pueblo no importa. Es decir, no, a ver, claro, yo está cuidando intereses. Cualquier persona que ha estado frente a un grupo de jóvenes, de adolescentes, sabe que puede haber cualquiera que te falte el respeto. Y tu función como docente es poner los límites. Claro. Y educar a partir de eso, no hacer un paro nacional. Vamos. ¿De qué estamos hablando? Todo un país paralizado por un chiquilín. Y una docente que no sabe qué hacer con el chiquilín. Y lo que hace es denunciar al sindicato. Uh-huh. Y todo el resto del cuarto de millón que se portó bien. Claro, estamos de acuerdo. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Es decir, tenemos un problema de que no logramos entender que hay algo que se llama el interés general. Acá todo el mundo en este país ha criticado la medida de Tabaré Vázquez en el primer año de gobierno de declarar servicios esenciales. Yo no sé si era la figura adecuada, pero yo estuve de su lado. Yo creo que si nosotros no entendemos... Ah, yo también. Que la enseñanza, estuve del lado de Tabaré. Ah, sí. En eso sí, sí. Bueno, pero después vio como... La educación es esencial, claro, para el desarrollo de un país, por Dios. Pero si nosotros no entendemos... Claro, pero exacto, después vino la Prete y metió él mismo en la marcha atrás de 400. Obvio, vino la corporación. Es que no entendemos el interés general. Mujica no le jugó en contra. Y Mujica salió a agitar las aspas, salió a hacer todo un y bueno, cacareo. Porque volvemos a lo mismo. Y a ver, el presidente del CODICEN no apareció. Mujica. Es decir, todo lo que pasó alrededor. Claro. Aquella toma del CODICEN. A ver, otra vez vimos gente arrancando baldosas del pavimento para tirarlo contra la fuerza pública. Sí. Eso pasó como una exhalación y como que acá no ha pasado nada. Eso fue gravísimo. Rompiendo las propias instalaciones también. Fue gravísimo. Dentro. ¿Y el presidente del CODICEN dónde estaba? Uh-huh. No apareció. Estamos de acuerdo. Entonces, a ver, ese fue un antes y un después. Después que nosotros no supimos decirle a los sindicatos, se terminó, señores, acá hay un interés que es superior al de sus intereses corporativos, bueno, ya uno se entrega, ¿no? No, estamos de acuerdo. Entonces, no tengo ninguna expectativa, no tengo ninguna buena expectativa sobre eso. Pulsearon y ganaron, y adiós mi tarro con leche. Pulsearon mal y ganaron mal porque ganaron, todavía hay gente en el igual. A ver, también es verdad que hay gente en el gobierno que no se dio cuenta que es gobierno. Ah, no. Totalmente. Y ese es un problema. Bueno, lo que pasa es que hay algunos que lo que quizás criticaron de otros gobiernos hoy no se dan cuenta que no gobiernan para la fuerza política ni para el club de amigos. Ni para. Y deben gobernar para todos los uruguayos. Ni para el lugar de donde salieron, que estamos, muchas veces tienen una base sindical. Estamos de acuerdo. Es decir, ellos están para articular gramscianamente el interés general. Estamos de acuerdo. Y ha quedado, por ejemplo, demostrado. Nosotros le planteábamos la otra vuelta, por ejemplo, cuando llega a la Cámara de Diputados Andrade, que automáticamente se vio tan apretado que tuvo que bajarse de la Cámara de Diputados y volver a su lugar porque se dio cuenta que se iba a tener que empezar a pegar contra el propio gobierno, porque él vino y llegó ahí por la masa sindical, en este caso por el Zunca. Sí. O sea, acá hay una verdadera historia. Que esas corporaciones... Y eso también lo vemos en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Claro, tal cual. Lo vemos en el Ministerio de Trabajo. Tal cual. Y acá volvemos a lo que hablábamos hoy, y me va quedando ahora sí poco tiempo, sí, y quiero rematarlo bien. Acá está lo que hablábamos hoy, la participación de las corporativas. Sí, claro. O sea, en donde no representan a la gente, van a ir a representarse a ellos, pero claro, no es que esté mal, pero lo que no pueden estar ahí. Claro. A eso me refiero. Pero además, que haya sindicatos, aplaudo. Claro, pero bien, pero obvio, no pueden estar en lugares obvio, porque es lo que usted acaba de decir. ¿A quién van a ir a representar ellos? Al sindicato. si están ahí por el sindicato y son sindicalistas. Es lógico, no van a estar pensando por aquel otro si pierde clases o no pierde clases. Y sí. Y además, en el caso de la enseñanza en particular, existe la reivindicación de que los únicos que pueden hablar de educación son los docentes, ¿no? Claro. Sí. Es decir, los demás, los de afuera, son de palo. Claro. Es como en la universidad, ¿no? La universidad para los universitarios. Los de afuera son de palo. Claro. Totalmente. Una lógica antidemocrática por completo. Y la otra cuestión que nosotros no nos planteamos, porque estamos acostumbrados a escuchar lo que nos dicen y a incorporar lo que nos dicen y a no pensar, es el mito de la superioridad del sindicato único, de la central única de trabajadores. A ver, ¿dónde hay central única de trabajadores? ¿Dónde? En Cuba, en Corea del Norte. No hay. A ver, yo alguna vez lo escribí en el Facebook y recibí una especie de silencio porque se ve que cayó muy mal. Yo creo que la sindical única de trabajadores es al sindicalismo lo que el partido único es a la democracia. Tal cual. Nosotros no dudamos en decir que si hay un Estado con partido único, eso no es una democracia. Estamos de acuerdo. Pero la sindical única sí. Claro. Ahí hay democracia sindical, que no hay dos maneras de abordar las relaciones laborales. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no hay dos maneras? Porque no hay democracia sindical. Pero bueno, nos dicen eso y no lo creemos, pero no lo pensamos dos minutos. Entonces, yo creo que el desafío nuestro, como con los pitufos, para tratar de darle un poco de unidad a todo esto, que la verdad que es una conversación muy interesante, pero como los pitufos estamos como que, bueno, nos presentan eso y nos lo creemos. Claro, tal cual. No, pensemos. Falta el Uruguay de mucho debate y es un tema que si lo sigo hablando no terminamos más. No terminamos más. Pero también bueno. Usted lo acaba de decir y queda feo, no se trata de... A mí me enseñaron que la soberbia es una virtud estúpida, pero la modestia también. Y por lo tanto las cosas por su nombre, y lo tengo que decir. Son pocos los programas en todo este bendito país, como dice Sánchez Padilla, de este estilo, en donde la gente puede hablar y se debate en todos los temas, con la altura que los estamos debatiendo todos los días y con gente de primerísimo nivel que hace pensar. No es que tengan la razón, pero de eso se trata, de pensar para ayudar a pensar. Porque alguien de repente a partir de esto puede ponerse a pensar. Bueno, pero no, porque adentro de la rama sindical hay muchas posturas y se articula. Bueno, no lo sé, yo tiro eso, porque la verdad es que a mí me asombra. Porque vas a otros países y no encontrás una sola central sindical. ¿Y por qué? Claro. ¿No? Entonces, eso me parece, no sé, como que me parece que sí, que hay que pensar más y hay que ayudar a pensar. Y bueno, y para terminar un poco como empezamos, creo que tampoco aquellas personas que forman parte de esta élite intelectual, digamos los docentes, las personas que se supone que piensan, docentes de historia, etcétera, uh-huh, están en capacidad de pensar de un modo crítico, pero no criticón, es decir, de un modo, digamos, sí, de hacer análisis, de hacer análisis adecuados de la realidad. Y parecería, bueno, como que son omnipotentes. Bueno, yo qué sé. ¿No? No sé si omnipotentes, por lo menos impunes, ¿no? Sí, sí. Adriana, ha sido verdaderamente un gusto. Bueno. Gente de Solís de Mataojo, completito el programa de hoy, como siempre. Otra señora me pone, Papo Ramiro, lo felicito por tener un programa, o en un programa a una persona como Adriana Marrero, que da gusto escucharla cada vez que está y de la forma que explica las cosas. De mi parte, gracias por estar. Bueno, tengo varios mensajes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los oyentes. Yo no sé si te lo conté, pero te lo cuento. Sí. A raíz de este programa, tengo en Facebook una cantidad de amigos de La Valleja. Mirá qué bueno. Así que bueno, eso también es mérito tuyo. Bien. No, de suyo, no mío. Bueno, pero porque, vos me llamás. Es decir, nosotros tenemos un... A ver, nosotros lo que hacemos es abrir una puerta. Después cada uno brilla por cada uno. Sí, pero por cada uno que abre esa puerta hay muchos que la cierran. Porque sí. También, es decir, los medios también sí. Son responsables de ese estado de cosas. Ah, bueno, sí, es lo que venimos hablando. No. ¿Qué medios quieren encontrar gente que haga pensar? Sí, sí. Jugamos a lo más rápido. Es complicado. Y bueno. Adriana, la seguimos. Bueno, un abrazo grande a los dos. Un saludo para ti, bueno, Adriana. Un abrazo muy bueno, grande. Muchas gracias. Un beso enorme. Chao. Y gracias por su tiempo. No, porque por favor. La verdad, le hemos robado 55 minutos más de lo que estaba pactado. Bueno, sí, la verdad es que, pero la pasé muy bien, ¿eh? Nosotros también. Bueno.